La presencia de jóvenes profesionales del sector de la salud de la Universidad de Camagüey en la zona costera de La Gloria y Piloto demostró una vez más el altruismo de los galenos. Sander Pino Buchillón, cuarto año de medicina. ¿Cómo es la iniciativa del proyecto? ¿En qué consiste? Nosotros, a raíz de la situación que quedó en la provincia tras el paso del huracán, nos hemos trazado con la dirección de la provincia el objetivo de ir a las localidades más afectadas, tanto el municipio de Esmeralda, que participamos el sábado pasado, y a Sierra Cubita este fin de semana, ir a las localidades más afectadas, visitar a cada una de las familias, a hacer actividades de promoción y prevención de salud, explicarle algunas medidas higiénico-sanitarias que deben tener en estos momentos, en el que es muy importante tener en cuenta estas precauciones para evitar la aparición de epidemias. Y bueno, el gran objetivo es continuar dándole seguimiento a esta localidad. El fin de semana que viene regresamos a Esmeralda y entonces continuar este trabajo. Es muy importante destacar que esto te sirve mucho para tu desempeño como futuro médico y sobre todas las cosas el humanismo que siempre caracteriza nuestra salud. Claro, el objetivo de nosotros es, cuando nos graduemos en sexto año, incorporarnos a la atención primaria de salud, y así nos vamos entrenando desde ahora, viendo las enfermedades que más abundan en la localidad, de los factores de riesgo que podemos ver, y así nos vamos entrenando. Y como usted dice, el humanismo es muy, muy importante. Aquí vemos cómo las personas nos agradecen y nos reciben, personas que prácticamente lo han perdido todo y nos reciben con los brazos abiertos, dándonos lo poco que tienen. Estudiantes de medicina de Sri Lanka y Angola manifestaron la satisfacción de poder ayudar a los más necesitados. Debemos compartir con los cubanos porque eso es una familia. Estamos en Cuba, entonces gracias por todo. Yo me sentía como médica y me gustó mucho. ¿Qué le orientaste a la población? Que tengan confianza y todo se arreglará bien. Es mi primera experiencia. Hablé sobre cómo hervir el agua, echar cloro dentro y filtrar antes de beber eso. Y me gustó mucho porque los cubanos son tan amables, ellos son buenos. Con el protagonismo de los jóvenes cubanos y otras naciones que cursan estudio en la Universidad de Ciencias Médicas en Camagüey, pobladores residentes en las zonas costeras de Sierra de Cubitas reciben atención primaria con impacto en la calidad de vida. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barona.